desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos nuestros revisteros, ellas y ellos, que desde hace mucho tiempo, bueno, no todos desde hace mucho tiempo, porque tenemos los neorrevisteros, los revisteros clásicos, los de siempre, los fundadores, tenemos los ciberrevisteros ya también desde hace varios años, los revisteros de closet que poco a poco se asoman, el que se asoma ya no se puede regresar al closet, ¿eh? Están advertidos. Bueno, el caso es que somos muchos y cada vez somos más, y eso nos da muchísimo gusto. Así que bienvenidos sean a una emisión más de su programa, La Revista. Ya estábamos en vacaciones y la Universidad Veracruzana, pues por lo consiguiente. Así que no está Chuchín aquí al frente de los controles técnicos, que ya está disfrutando de un merecido periodo vacacional de 3 semanotas. Muy bien, te mandamos saludos, Chuchín, porque tiene la maldición de los que se levantan temprano, aunque sean vacaciones, y peor aún, se pone a escuchar la revista. Hágame usted el favor. Saludos, Chuchi. Y en su lugar está Francisco Ramírez. ¿Cómo estás, Francisco? Me da mucho gusto que estés aquí en los controles técnicos. Nos va a echar una mano también con la musicalización del programa. Saludo también a Lupita Páez, que está encargada de vincularnos con las redes sociales. Lupita, buenos días. Y todo el personal que elabora las vacaciones y los días festivos, les manda un saludo por conducto de un servidor, Carlos Romano, y desde luego a nombre de Ernesto Colino, que es el coordinador de esta radio, y desde luego también de Raciel Martínez, que es el coordinador de comunicación universitaria. Bueno, Germain, ¿cómo estás? Y demás personal que nos acompaña esta mañana aquí en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Pues qué bueno que estamos juntos, estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues quien esté de vacaciones, disfrútenlo mucho y pues gracias por no romper el sano hábito de escuchar la revista todas las mañanas, que también la gente se acostumbra a levantarse a determinada hora, quizá ya la próxima semana pues tengan un poquito más de horas de sueño, ¿verdad? Pero ya no vamos a estar porque la próxima semana nos vamos a descansar 5 días, que sumados con los de los fines de semana, pues ya es una semanita larga. Bueno, pero por lo pronto esta semana aquí estaremos con ustedes, si llevan gusto de sintonizarnos. Si ya se fueron de Jalapa, pues ya saben que a través de las app de los celulares, tanto Android como iOS, también pues nos pueden estar escuchando a donde quiera que vamos, porque está enlazado en la aplicación, lo que es la señal de internet en línea con la frecuencia modulada en el 90.5. Bueno, pues disfruten entonces las vacaciones. Y, pues al ratito hay un buen partido de fútbol para quien ya está descansando, pues a la 1 Francia contra Bélgica, 2 de los favoritos, va a estar muy bueno ese partido. Y qué bueno que es a la 1 de la tarde, porque ¿qué es eso, estar viendo fútbol a las 9 de la mañana? Pues como que no sabe. Muchos saludos, primero que nada, a Rubén Castro Vázquez Jagger, de parte, no, a Rubén Castro Vázquez, es el papá de su hijo Jorge, que supongo que le dicen Jagger o así sale en las redes sociales. Y bueno, pues nos habla en términos muy agradables de este programa, que nos escuchan desde muy temprano, desde hace mucho tiempo, y le manda saludos Jorge, hijo de Rubén. Así que un saludo a los dos. Y también en el Twitter sale como Infrarroja FG, alguien que no tengo la menor idea de quién sea, pero que nos manda una felicitación por los bocadillos literarios. Dice que el otro día iba en el automóvil escuchando Radio Universidad, le apareció uno de los bocadillos literarios, a ella le tocó el de Arriola, porque se están repitiendo los primeros que grabamos ya hace varios meses, desde los de Arreola y de Rulfo, creo que los de Rulfo ya pasaron, Cortázar, ya regresando de vacaciones, con nuestro buen amigo Enrique Reyes vamos a grabar más bocadillos. Ya tenemos al aire así como de fondo revolvente, una buena cantidad, ¿eh? Y entonces, pues que les gustan mucho los bocadillos y insisten en que son muy pequeños, pues es que son bocadillos nada más. Quizás más adelante hagamos un programa en donde podamos dedicarle quizá una emisión a cada uno de los bocadillos, pero ya que ya no serían bocadillos, sino algunas obras literarias con comentarios y demás, pero eso ya se verá después. Por lo pronto, pues muchas gracias por sus comentarios, tanto para la revista como para los bocadillos literarios. Y la agenda mediática, bueno, qué bueno que ya nada más falta un niño por rescatar en Tailandia. Nos da muchísimo gusto. ¿Ya acabaron? Ay, qué bueno, mira. Al instructor, ¿no?, que se ha de haber quedado al último también, que de veras que habría que darle una medalla a ese señor, por mantener a los niños pues tranquilos, ¿no?, que era lo más importante pues en esas circunstancias. Con la casi total oscuridad, el frío, en fin, esta situación terrible, ¿no? Y luego esta zozobra que teníamos de que era, pues se filtraban noticias de que era muy difícil el rescate, se hablaba de tenerlos que enseñar a bucear y cosas de esas, que imagínense nada más. Pues qué bueno que encontraron la manera rápidamente, con la ayuda de otros países, asesores y demás. Y ya, qué susto y qué bueno. Esa es una excelente noticia, qué bueno. Y habrá que ver, pues, la narrativa, ¿no?, de esta odisea, de estos chavitos. Y seguramente el instructor, el entrenador del equipo, pues tendrá muchas cosas que platicar. Y no dudo que ya alguien esté pensando en hacer una película. Pero bueno, como la pasó con lo de los mineros de Chile, ¿no?, que hicieron una película, pues más o menos, ¿no?, estuvo bien. Bueno, en la agenda mediática, pues desde luego sigue Andrés Manuel, que la maneja muy bien. En primer lugar, ya anda despachando y teniendo reuniones con los empresarios, tranquilizando los mercados, desmintiendo aquellos agoreros de que el país se iba a derrumbar. Y no, hombre, todo lo contrario, ha habido una confianza que no teníamos desde hace mucho tiempo. Entre todo esto, entre todas las buenas noticias que genera las declaraciones que ha estado haciendo Andrés Manuel, y desde luego el asunto de, pues, algunas críticas o llamadas de atención a Andrés Manuel, ¿no?, derivado de algunas declaraciones que no le han parecido muy bien a la gente, esto de que no tenga vigilancia, de que no tenga custodios, que es muy peligroso, no faltará por ahí algún desadaptado, ¿no? Y a mí me parece que tienen razón, algo debe de tener de vigilancia, ¿no? Ya lo de si los pinos o si lo del avión y todo eso, yo creo que pasa a un segundo término desde mi punto de vista. Pero una de las voces críticas que se levantaron y que todavía tienen desde luego pues algún peso, pues es la del subcomandante Marcos, ahora Galeano, es decir, y voceros del EZLN, en términos de, pues, de desestimar el triunfo de Andrés Manuel y de plantearlo así como, pues, que la cosa no iba a cambiar mucho, que el finquero sigue siendo el mismo, aunque cambie el capataz y cambie todo esto, que sigue siendo la misma cosa, ¿no? No lo sé. Yo estoy entre la espada y la pared por mi simpatía, por, desde luego, y por mi voto también esperanzado, como el de mucha gente, por la llegada de Andrés Manuel. Pero también, pues, no niego mi filia, mi simpatía hacia el EZLN, ¿no? Que a pesar de que, pues ya hace mucho tiempo que sucedió este fenómeno social de que surgió en el 94, pues hay reminiscencias y todavía hay ciertas luces allá en la selva Lacandona, ¿no?, cuando aparece alguna declaración. Pero el padre Alejandro Solalinde, que es una autoridad moral también, a quien hay que respetar mucho, él no está de acuerdo con el EZLN, porque él ha estado presente como asesor en las reuniones de López Obrador, Solalinde, y miembros de su futuro gabinete. Tras una semana de acompañamiento, el padre Solalinde concluyó que Andrés Manuel será un presidente amigo y cercano a la gente. El padre también ha sido invitado a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ah, estaría muy bien, ¿no? El 20 de febrero, el sacerdote y activista dijo a sinembargo.com que la integración de los hermanos indígenas al gabinete del entonces candidato presidencial de Morena era una oportunidad histórica para el país y las comunidades. La nota dice que el padre y activista Alejandro Solalinde, la nota de Sin Embargo, llamó al ejército zapatista a abrirse al diálogo con Andrés Manuel López Obrador. Y aquí lo dijimos, que lo primero que nos gustaría, dada la simpatía que tenemos por estos dos movimientos sociales, el de Morena y el de los zapatistas, pues era un acercamiento con ellos, ¿no? A lo mejor con Marichu, no para ofrecerle trabajo ni nada, que no creo que lo acepte, pero sí para estar trabajando más cercano a las necesidades de ellos, ¿no? Y con el respeto que se merecen. Entonces, pues también aquí lo plantea Solalinde, este acercamiento, que sería pues muy benéfico, para construir el México que queremos. Porque dijo el padre, es que 30 millones de personas no se equivocan. También aseguró que el tabasqueño será un presidente amigo que de verdad está con el pueblo y con los pobres. Y a través de su cuenta, el padre Solalinde escribió: hago un llamado a los asesores ideológicos de los hermanos y hermanas zapatistas para que permitan el encuentro, el diálogo y la construcción del México que queremos. Podemos caminar juntos y unidos. El movimiento zapatista es parte de nuestros logros en nuestra lucha social, pero ya no tiene sentido aislarse con la idea de todo o nada, dijo. Sus declaraciones se dan luego de que el pasado viernes, en un documento firmado por el subcomandante Galeano, antes Marcos, y por el comandante Moisés, el EZLN, dijo que no se sumaría al gobierno de López Obrador, e incluso advirtió que habrá desilusión en el país, pues aunque en teoría representa un cambio, su administración será más de lo mismo. ¡Wow! Podrán cambiar de capataz, dijeron los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo, señaló en un comunicado. Pues está para platicarse el asunto, ¿no? Hay tema aquí. El 20 de febrero, el sacerdote y activista dijo, sin embargo, que la integración de los hermanos indígenas al gabinete del entonces candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional Morena era una oportunidad histórica para el país y las comunidades. Debe haber una integración del Congreso Nacional Indígena con Marichuy. Mira, ahí está, te digo que no siempre andamos en otra cosa, pero también del doctor Javier López de la Red Nacional Indígena. La importancia que tiene esto es que llevamos 500 años de marginación indígena y es tiempo de que todos los pueblos originarios formen ya parte del gobierno, y tienen que hacerlo. Pues sí, ¿no? Es decir, ¿por qué fue el problema con el EZLN? Por la indiferencia de los gobiernos, en no entendimiento, la falta de diálogo, los encuentros estos de San Andrés Larrainsar y todo esto que se frustró, lo que solicitaba el EZLN, entre muchas cosas, pues era respeto del gobierno, ¿no? Y apoyos en términos de lo que ellos consideran prioritario. Es decir, yo entiendo que será mucho más fácil que el EZLN se entienda, o las comunidades indígenas, ya no el EZLN, las comunidades indígenas de Chiapas y de todo el país se entiendan con un gobierno más sensible, con más conocimiento de las necesidades de la de los pueblos indígenas, que un gobierno que nunca que nunca los entendió, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ahora hay más facilidad de acercamiento que antes. Y ellos tienen toda la razón. Nosotros aquí lo planteamos en términos de que finalmente son políticos, ¿no? Incluso Andrés Manuel López Obrador, que no es un dios, y que no trae una varita mágica para arreglar el país en 6 años, ¿no? Que los problemas que tenemos, pues, van a requerir más tiempo. Pero muchos de los que entienden, que mucha gente entendemos que el hecho de empezar a poner las primeras piedras de esta cuarta transformación de México, pues será bienvenida, y qué bueno que somos testigos de ello, y ojalá que haya una continuidad en este sentido. Ahora, todos temeremos, vamos a ver qué pasa en el transcurso de los meses y los años de gobierno, ¿no? Pero por lo pronto la situación, y el EZLN no lo podrá negar, a mí me sería, no lo entendería yo, que pusiera en la misma, en el mismo escenario, en la misma tabla, en el mismo nivel, al gobierno priista con este nuevo gobierno de Andrés Manuel. No lo concibo, ¿no? Porque de otra manera, ¿cómo podía establecer el EZLN acuerdos con el gobierno federal? ¿Con quién sería el interlocutor? Pues el más cercano me parece será este, ¿no? El de Andrés Manuel, aunque quizá no sea suficiente para el EZ. Pero bueno, pues así están las cosas. Pero hay otra nota también, que al margen del triunfalismo que persiste, ¿no? Y que bueno, durará un buen rato de parte de todos los que votamos por esta fórmula, y desde luego, pues todos aquellos mexicanos que van a ocupar puestos importantes de elección popular, los que ganaron diputaciones locales, federales, presidencias municipales, gubernaturas como la de Veracruz, aquí con Cuitláhuac, la misma presidencia. Es decir, yo el otro día lo planteaba en términos que me asustaba un poco el hecho de que haya sido tan abrumadora el triunfo de Morena, ¿no? Que no sé qué, o sea, me daba como un poco de resquemor este triunfo tan grande. Y ahorita que estoy leyendo esta nota, me parece que por ahí puede ir el asunto, ¿no? Porque Alejandro Páez Varela lo plantea con el nombre del artículo: antes de una segunda cerveza, ¿sí? Que Morena tiene que comprender algo muy importante antes de destapar una segunda cerveza: que no todos los que le dieron su voto son sus simpatizantes. Ojo, hay que empezar a poner los pies sobre la tierra. No todos son simpatizantes. Que sí, que hay muchos fieles seguidores y que cada vez son más, pero esos por sí solos no fueron suficientes para impedir el fraude en 2006. Que sí, que hay muchos convencidos desde el 88 en que la izquierda es una opción real, pero una parte importante de los que votaron por Andrés Manuel estaban simplemente hasta la madre del PRI, del PAN y del PRD, perdón, aquí dice, lo leo textual, y vieron en Morena la posibilidad de un cambio. Morena debe entenderlo. Mira, esto es una llamada de alerta constructiva, ¿no? Dice, debe entenderlo. Sugiero ahora mismo, le traerá más ganancias que pérdidas. Nadie en Morena, mujeres y hombres que ganaron la elección, debe asumirse primera dama, que ni Beatriz Gutiérrez se siente tal. Fíjate que esto ahora que venga Daniela Griego, que ganó por Morena una diputación federal, va a ser interesante hacerle esta observación, ¿no? A ver qué opina. Deben actuar con humildad ante la victoria y ser inteligentes con el generoso bono democrático que tienen en la mano. Lo digo porque más pronto de lo que creen, ha pasado una semana del triunfo, un poquito más, deberán rendirle cuentas a los ciudadanos, a todos, a los que son seguidores de Morena y a los que no lo son. Los primeros tendrán más tolerancia, pero los segundos no. No aceptarán demoras, no permitirán arrogancia o descuidos. Y el ejemplo lo tenemos aquí en Xalapa, ¿no? Y ahorita, como habíamos previsto, sin ser agoreros, ni sabios, ni nada, una vez que terminara la elección, pues todo se iba a tranquilizar, ¿no? Y más con los resultados que se dieron. Y ojo, nadie habla de las grandes transformaciones. Esas, si llegan, serán de largo o mediano plazos. Me refiero al cambio verdadero del que habla Andrés Manuel, el que empieza, así se entendió, con los que ganaron, con su actitud de diario, ¿no? Con mostrar rectitud desde el principio. No necesitan ser Carlos Romero de Champs para generar desencanto. Pueden ser un Jorge Castañeda, a quien se le conocen corruptelas, pero que para su propia desgracia no sabe voltear hacia abajo. De una letra de muchos conocida y puesta de moda otra vez, la gente que los odia y que les quiere, no les va a perdonar que se distraigan. Fíjate, es la responsabilidad que tienen. Sí, yo sí estoy de acuerdo en esto. He escuchado y palpado a ambos. Son parte de mi oficio. Porque además los que votamos por esta fórmula y que además andamos pregonándolo y no, que mire, que al ratito no queremos que nos digan, ahí está, ya ves. Ahí está, mira tu Morena. No estamos dispuestos a eso. Entonces es así como un regalo que nos cayó de las urnas. Y con las variables del desencanto por lo que han hecho los otros partidos, pero ahora hay que cuidarlo. Nosotros mismos, los ciudadanos, debemos de cuidar esta posibilidad, ¿no? Y luego ya termina la nota diciendo, para generar un sí se puede en 2017 desde el Estado de México. Bueno, a ver, un poquito antes. He escuchado y palpado, ambos son parte de mi oficio de periodista, preocupación porque en apenas unos días López Obrador ha calificado de demócrata dos veces a Peña Nieto. Y no, ese hombre no es ningún demócrata, Peña Nieto. Sí intervino en las elecciones. Bueno, aquí ya entró la diplomacia, ¿no? Primero para generar un sí se puede. Y mira, esto que hizo Andrés Manuel, podríamos decir, ok, puede ser que sí. Pero el fin justifica los medios. Cómo tranquilizó a los mercados, cómo el peso empezó a irse para arriba, con esa reunión que hubo ahí en Palacio, ¿no? A lo mejor son las cosas con las que no transige el EZLN, ¿no? Y que se podría entender, pero bueno, ¿cómo le hacemos? Y bueno, hace una crítica de todo lo que ha hecho, de despedir a Carmen Aristegui, de los 43 estudiantes desaparecidos, y una larga lista para decir que efectivamente Peña no es lo que dijo Andrés Manuel que era un demócrata, ¿no? En fin, pues ahí tenemos tema, ¿no? Ahí para que lo platiquen después con quien más confianza le tengan. Ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30. Saludos a Jorge MB, retuiteador estrella de aquí de la revista. Saludos también a Ivonne Cisneros, a Guillermo Manzano, gente importante en la administración municipal. Y FG2, en lugar de bocadillos, podría ser tortas literarias. Ándale, sí es cierto. Porque si alguien, no, los bocadillos están muy chiquitos. No, pues es que son bocadillos. Dice, bueno, pueden ser tortas literarias. Tortones literarios. Digo, por aquello de la duración de las cápsulas. Bueno, pueden ser capsulotas. No, pues es que sí, a mí también me dan ganas a veces de que sean un poquito más largos, porque yo mismo me quedo picado. Porque no me acuerdo, o porque es la primera vez que los leo. Y y bueno, pues ahí veremos, poco a poco. Bueno, pues vamos entonces con un primer espacio musical. Seguimos disfrutando del disco de Patricia Castillo. Camus, no ser amados es una simple desventura. La verdadera desgracia es no amar. Continuamos. Lo que escuchamos con Patricia Castillo, piezas de clavecín de Jean-Philippe Rameau, de este excelente disco, del cual ya llevamos como 4 horas, ¿no? Nos lo vamos a acabar, sí señor. Ojalá que esté saliendo bien al aire, porque alguna vez tuvimos algún problemita con la emisión del disco, y para mala suerte los discos de ella. Entonces, pero ya no hubo problema, ya no nos reclamaron. Yo les decía que tenían oídos de músico y que entonces oían, que podían oír todo distorsionado porque tienen un oído muy muy bien educado, pero no, parece que sí había un problema de saturación de aquí de nuestra consola, pero ya está arreglado. Bueno, pues a todo esto faltan 21 minutos para las 9. Gracias, doña Patti. Dice, no, está saliendo muy bien la música. No, si aquí también lo oíamos bien, pero ellos, Patricia y Alfredo, que son músicos, decían que no. Entonces yo les decía un poco en broma, ¿no? Pues que tenían unos oídos especiales de músicos, ¿no? Muy exigentes. Pero no, ya parece que ya está perfecto. Gracias, doña Patti. Ya viene el Festival del SEDAI. El miércoles va a haber una muestra de los trabajos que hacen, tanto textiles como de artes plásticas, allá en el Jardín de las Esculturas. Son pues los trabajos que hicieron a lo largo del año. Y el viernes, si andan por aquí por el centro, a media mañana, se va a llevar a cabo el festival artístico con obras de teatro, con danza en el Ágora de la Ciudad. SEDAI, del cual es maestra doña Patti. Muy bien. Hermann Bellinghausen hace una crónica, pues, perturbadora, ¿no?, de lo que es la ciudad, sobre todo una ciudad como México, que es un verdadero monstruo, y que tiene cosas que no hay en ningún lado, tanto de belleza como de posibilidades de distracción, de cultura, de arte, pero tiene también las cosas más aberrantes. Una ciudad de grandes contrastes, ¿no? De pobreza, de este lamentable regreso de la violencia, ¿no? Que en un momento dado ya casi no se había erradicado, pero no había tantos problemas como ahora, ¿no? Quizá derivado de la rebatinga política por la jefatura de gobierno. Ciudad tan grande, ¿no?, llena de confines, lugares de ya no más puntos ciegos, bardas, orillas de los campos de golf aristocrático o el fútbol de los miserables, monumentos, excrementos y toda clase de abismos. Los hay por todas partes. Tenemos los confines adentro, fronteras a la mano en la unidad, el barrio, el cerro ocupado, la contigüidad de la vecindad, la zona residencial, el basurero de la delegación, el enésimo elefante blanco. La fábrica es abandonada, que la vegetación se tragó. Futuros centros comerciales, torres estúpidamente altas, suntuosas, palacios de potentados y de políticos, paradas y estaciones en la soledad absoluta de los infiernos, o invadidas por el comercio informal y la muchedumbre de usuarios, y no por ello menos solitarias, o 2 o 3 panteones. Difícil y difuso resulta cualquier confín verdadero. Se funde en otras y otras urbanizaciones, rebasa los límites geográficos. Bordes nunca tiene, es interminable. No la detienen casetas, canales, bordos, lomas, cuarteles, rascacielos ni aeropuertos. Tampoco las barrancas colonizadas para la gente más rica que te imagines. En las partes oscuras del centro y su cinturón de barrios bravos, en los centros tradicionales de las distintas periferias del valle, en sus hoyos negros, sus campos verdes y bosques escondidos o atrapados entre ejes viales y bajo puentes, sus nudos corporativos, sus variables residenciales de diferentes de diferencias abismales. Confines los puentes peatonales que ya nadie usa, baldíos en alto, a cuyo pie corren desesperadas las avenidas infranqueables en sí mismas por la precisión incesante de vehículos automotores de todos los tamaños en los que se desarrolla parte de nuestra existencia individual, sobre 2, 4, 6, 8 o más ruedas de hule que no toleran detenerse. Quieren rodar, rodar, rodar, quemarse, planchar asfalto, avanzar hasta el fin de su destino, cajón de muerto o de estacionamiento sin jamás saciarse. La ciudad, no sé qué tiene más, si calles públicas o privadas, accesibles o ilocalizables, escenográficas o dolorosamente reales, en ruinas o en conversión a paso a desnivel, avenidas o segundos, terceros pisos, de avenidas de 100 metros y todos los espesores, hasta callejones estrechos como una cadera, apenas accesibles para las bicicletas, que por lo demás son la sección más osada y ágil de la ciudad en ruedas. La ciudad que camina no siempre es bienvenida. El que se atreve a penetrar las barreras sabe que arriesga su pellejo. ¿Cuántas veces para llegar a la casa o al trabajo sientes que te la juegas? Más si mujer y va sola. Pero bien que le pasa a cualquiera. La ciudad que camina, la que se apea del colectivo o brota de las cuevas del subterráneo humanamente abigarrada, tan rica en rostros y actitudes corporales como en ojos que no se repiten, de calibres y brillos incontables. Si fueran piedras preciosas, si es que no lo son ya, estas calles serían una joyería sin rival en toda la Vía Láctea, aparte de Tokio, ese otro confín laberíntico del planetita. Hoy que gracias al telescopio, las matemáticas, los indicios conocidos del universo se expanden a territorios donde ni los años luz miden la distancia, la ciencia tropieza con la misma evidencia. Somos un planeta solitario, aunque desde acá no se note. Cada rostro, fíjate esto qué interesante es, yo siempre me causa mucha inquietud esto. Cada rostro es un submundo, ¿no? Un hombre que es suyo. Una ciudad con millones y millones de nombres estrictamente personales, es decir, cada uno de alguien en concreto, tú, yo, él, nosotros, ellos, y de su única propiedad, con tal multitud de nombres cuyos rostros van y vienen en cuerpos concretos, vibrantes, amables o temibles. Más que ciudad, somos un corpus literario en expansión. Imagínate miles de rostros, le decía un personaje de Los Ángeles Terribles, una obra que hicimos en la era cuaternaria. La insigne Guía Roji, actualmente en pausa, la Guía Roji, por décadas partió la ciudad en cientos de trozos, como en carnicería, para que pudiéramos leerla como si fuera pornografía con una sola mano. Los localizadores flamígeros que llevamos en los telefonitos hacen más detallada la carnicería en millones de pedazos pantalla para representar vía satélite la ciudad que no acaba ni te la acabas. Recomienza siempre como la mar de Valery. Hermann Bellinghausen, La Jornada. Faltan 13 minutos ya para que sean las 9 de la mañana, 13 para las 9. Tenemos esta pieza que nos propone Francisco Ramírez, que es Algún Lugar Encontraré, León Gieco. Ooh. Según Saint-Exupéry, amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección. Continuamos. ¿De dónde es ese cantautor tú? Argentino, ¿verdad? ¿Por qué yo no lo conocía y ustedes sí? ¿Eh? Ah, porque son millennials. ¿Qué va a ser? Mejor no digo nada, mejor no respondo. Que ya anda Rosa Isela aquí, echando relajo. Fíjate que yo creo que antes que no había YouTube era más fácil conocer piezas y cantantes. Porque pues tenías acceso a las discotecas, ¿no? Me acuerdo aquí las discotecas Velasco o del Sótano. Pero ahora con el YouTube es imposible. Son millones y millones y millones. Entonces es mucho más difícil. No, vaya, es imposible pues conocerlos. Pero ese sí creo que debería yo de haberlo identificado. Vilma Fuentes dice que a primera vista el fútbol es un deporte que parece bastante alejado del dominio cultural. Cuando un evento es seguido con pasión a lo largo y ancho del planeta, por centenas de millones de espectadores entusiastas, el evento se vuelve entonces un verdadero fenómeno que rebasa de lejos el círculo de las actividades deportivas e interroga sobre el sentido de una civilización. De hecho, es un revelador que puede también descubrirnos cuestiones claves, tanto a propósito de nuestra sociedad como de nuestra cultura, El escritor Albert Camus, autor del Extranjero, confió en varias ocasiones que debía mucho a lo aprendido cuando era joven y jugaba en un equipo de fútbol como portero. La modestia de este excelente escritor es acaso preferible a la actitud de ciertos intelectuales que afectan considerar una pérdida de tiempo jugar con un balón, distracción indigna de sus altas preocupaciones espirituales. Lo que sé de la moral lo debo al fútbol. ¿Qué tal? Respondió Camus a un periodista que se asombraba de verlo, ¿no? Seguir con pasión un partido de fútbol. ¿Es que es el escritor Albert Camus? Cuando acababa de recibir el premio Nobel de Literatura. Un gol acababa de ser marcado y Camus exclamó: no debe agobiarse de reproches al portero. Es cuando se está en medio de la portería, cuando se percibe que es difícil. Una frase que podía aprobar nuestro gran guardameta mexicano, Guillermo Ochoa. Albert Camus utiliza la palabra moral a propósito del fútbol. ¿Qué pensaría hoy si tuviese la ocasión de seguir los partidos de la Copa Mundial que se llevan a cabo este año en Rusia? Además, hoy jugaría Francia, ¿no? Hoy va a jugar a la UN. Es fácil imaginar que, como era su costumbre, sería a la vez indulgente y severo, admirativo en algunos momentos, indignado en otros. Un buen jugador puede realizar un gesto digno de un gran artista. Una pierna, un pie, una cabeza expresan en ocasiones una inteligencia excepcional. Camus, de origen modesto y popular, manifestó siempre el mayor respeto por esta forma de la inteligencia, de la cual da prueba la habilidad de un trabajador manual. Hay ingenio en la manera de construir los peldaños de una escalera. Camus prefería reservar su admiración a esos artistas auténticos y silenciosos, o desperdiciar su tiempo escuchando las pláticas mundanas de los sofisticados salones literarios que rehuía él, no le gustaban. Este escritor habla pues de moral a propósito del fútbol. Hoy día se puede tener la seguridad de que no se privaría de considerar sospechosa la importancia excesiva del dinero en el ejercicio profesional de este deporte. El juego se ha vuelto un negocio, un business, vaya que sí. Este chavito del Pembelé se llama, el de Francia, que tiene 19 años y cuesta, ¿qué? Creo que 50 millones de dólares, una cosa así. A esa edad, ¿se imaginan qué locura? La contabilidad de los financieros no obedece a las mismas reglas estéticas que posee el arte de un bello gesto deportivo. ¿Y qué diría Camus de los comediantes que se tiran al suelo y se tuercen de dolor? ¿Me estás oyendo, Neymar? Y en la zona fatal, ¿no?, que les permite obtener un penalti. No es el único, pero se ha revelado como un pésimo actor. Tal vez diría que no hay nada que decir, sin grandes ilusiones sobre las virtudes de la especie humana, no vería en tal espectáculo sino una prueba más de la continuación del poder perpetuo de la mentira. Desde hace algunos años, un nuevo fenómeno es la pasión que levanta este deporte entre cada vez mayor número de mujeres. Se ve aparecer muchos equipos de fútbol femeninos. Ya hay cada vez más comentaristas mujeres. Es tentador imaginar que hubiese podido reflexionar Camus al respecto de haber vivido en la actualidad. Imaginar el pensamiento de un escritor, exportero de fútbol y amante apasionado. Acaba de publicarse la correspondencia de Albert Camus y María Cázares. Hermosas cartas. Y el escritor y la actriz trágica compartieron una larga pasión amorosa. Lo que se desprende con certeza de esta correspondencia es la autenticidad de sus sentimientos recíprocos. No posaban, no fingían, se amaban. ¿Acaso también en el amor? La moral que aprendió como portero en un equipo de fútbol lo sostuvo y lo guió. Sea cual sea su naturaleza, lícita o prohibida, el amor es también una moral. Su única regla, condición esencial, es la de ser verdadero. Mira, para meterlo de cortinilla amorosa, Albert y María son un magnífico ejemplo. Vilma Fuentes escribe en La Jornada. Ya son las 9, una pieza, y recibimos a Rosa Isela Sánchez. Cuando la hierve en el hondo precipicio del repugnante lodazal humano, la vi tan inconsciente de su oficio que con mística unción besé su mano y pensé que hay que aventura a Groucho Marx que lo malo del amor es que muchos lo confunden con la gastritis. Y cuando se han curado de la indisposición, se encuentran con que se han casado. Continuamos. Hasta risa le ganó a Lupita Páez ahí al final de la cita. ¿Cómo estás, Rosa Isela Sánchez? Hola, Carlos, muy buenos días a ti, al auditorio. ¿Qué nuevas? Pues, ¿qué nuevas? Híjole, no sé si hace algunas semanas, como una semana, nos viste una noticia que se hizo viral, un video sobre el ahora llamado rey de las fake news en México. No sé si viste de casualidad o alguien del auditorio lo haya visto, tal vez. ¿Te acuerdas que hablamos hace una semana sobre Cambridge Analytica, esta empresa que se hacía millonaria vendiendo cuentas falsas o bots, como les llamamos en el lenguaje de la informática? Pues resulta que México tiene su propio Cambridge Analytica y no es el único. Hay cientos de empresas que viven de esto, de la generación de bots, de la venta de bots y generación de fake news o noticias falsas. Y aquí en México, uno de los reyes indiscutiblemente es Carlos Merlo, un joven, muy joven de 29 años, que tiene una empresa llamada Victory Lab, de laboratorio. Y este chavo se ha dedicado a crear sitios para poder propagar fake news y vender los bots, principalmente a los partidos políticos. No sé dónde leí el otro día que era de lo más fácil crear una fake news y hacerla viral así. Ah, pero también tiene su chiste. Lo hacen viral también gracias a que tienen programas informáticos que logran viralizarla. Mira, por ejemplo, este chavo, fíjate, comenzó a los 17 años creando una fanpage, o sea, una página de fans del grupo Molotov. Llegó a tener tanta gente, llegaba a subir tanta información, tantos seguidores tenía en algo que se llamaba MySpace. Una plataforma así como ahora se populariza Facebook, MySpace era hace como 10 años. Y bueno, en esta página no oficial llegó a hacerse tan famoso este chavo que la gente del grupo Molotov lo ubica y lo contrata para ser el manager el community manager, el que maneja las redes del grupo. Y bueno, ahorita tiene 29 años y el angelito pues ya cuenta con 17 oficinas. Pues sí. Con 17 oficinas donde trabajan entre 15 y 20 empleados, que son más que nada son chavitos, entre 20 y 25, y encuentran ahí tanto comunicólogos, gente de ciencias políticas y relaciones internacionales. Toda esta información que te traigo salió como parte de un reportaje de BuzzFeed México. Y llamó muchísimo la atención porque era escuchar a un chavo que estaba literalmente cometiendo, estaba confesando, más bien, cómo le hace para manipular la información, manipular la realidad. Este chavo no solamente trabaja en Twitter, también trabaja obviamente en Facebook y en Instagram, que es una plataforma más utilizada por los jóvenes. Llamó la atención este chavo. Y empezó a ser contratado cuando entre sus habilidades, entre sus logros, fue que inventó una noticia de que un actor fallecido estaba vivo y que estaba en la cárcel. Y esa noticia subida a una plataforma web recibió 6 millones de visitas de manera rapidísima. Entonces eso... O sea, no importa lo que subas, la cuestión es que te están viendo, le empezaron a contratar y a llover los contratos y ahora ni se ha convertido. Ni nada de nada. Exacto, y ahora se ha convertido en todo un gurú, en un rey de las fake news y de los bots. Dice este chavo que por ejemplo, dice, yo tengo 4 millones de cuentas de Twitter. Llega a comprar 100 chips a la semana para poder estar cambiándolos en los teléfonos y poder tener, obviamente, ese alcance. ¿Cómo le hace? Pues compra a 25 centavos las cuentas que son generadas principalmente en Rusia. Rusia vende, desde Rusia se venden las cuentas a 25 centavos y él las compra, les cambia el perfil para darles ya un aire más mexicanizado. Y dice, en lugar de tener yo un sitio con millones de seguidores que bien podrían venir una vez que me la detecten como fake news, me la podrían bloquear, pues mejor no tengo una con millones de seguidores, mejor tengo actualmente 4,000 páginas que simulan ser periódicos. Te lo repito, tiene actualmente 4,000 páginas que simulan ser periódicos. Por eso de pronto ves una noticia con un dominio, es decir, con el nombre de la página, que dices, ¿y esta qué es? ¿No? ¿Qué me importa? .com, cosas absurdas incluso, ¿no? Sí. Entonces, y dice este chavo que su mayor lección la aprendió de la campaña de Donald Trump, que fue una gran escuela, porque eso le enseñó a aprender cómo podía él llegar a más público. Eso fue una gran lección para él. Dice que por ejemplo, si él le cobra a una persona, si le va a cobrar por posicionar una marca, pero me refiero de que te voy a hacer un trend topic, Carlos Romano, para la revista, y ese trend topic se va a viralizar en 3 horas y va a llegar al... ¿A qué número quieres que llegue? ¿Al 1? Si quieres que llegue al número 1... como es una marca, entonces te voy a cobrar $1,000, ¿no? Dice que lo más fácil es crearlo, eso lo hacen programas, nada más un ratito se siente y lo hace. Lo difícil es que para el caso de los políticos le paguen. Eso es lo que más ha batallado. Dice, insisto, cada minuto cuando lo vas escuchando en esta entrevista, porque es un reportaje de 10 minutos que realiza BuzzFeed, muy interesante, te lo voy a pasar para que lo compartas en tus redes. Dice que en México, en el último debate, este chavo fue a los 3 debates, porque estaba trabajando para uno de los partidos, obviamente no dice cuál, pero que en el último debate, él y su ejército de chavos generaron 1,000,000 de tweets, era su meta, y lo posicionaron. Y que también, entre otras cosas, o sea, no solamente le pide el político, oye, habla bien de mí, o posiciona mi nombre, o lo que estoy haciendo. No, también, ¿sabes qué necesito? Que simules que me están atacando los seguidores del candidato fulano, ¿no? Simúlate un ataque que venga de otro para que así yo pueda salir después, ya sea como el héroe o la víctima. Bueno, Carlos Merlo, híjole, qué personaje, ¿no? O sea, pero fíjate, una de las cosas ya para ir finalizando. ¿De dónde salió? Él salió él da la cara, entonces. Claro. Pues pone en riesgo esto que está haciendo, ¿no? Porque ahora ya todo el mundo ya... Ahorita vamos con la parte final, ¿no? Porque este chavo literalmente dice, cuando juegas con los sentimientos de las personas, cuando haces una historia y exageras los hechos, generas una sensación. Y esto es lo que realmente funciona. Lo que también hablamos mucho en comunicación, en lenguaje publicitario, ¿no? Te vas directo a las emociones y no a las ideas. Y no, no vaya a salir que trabajó para Morena. Quique, le preguntan. Ay, le preguntan, obviamente no quiere decir con quién trabajó, ¿no? Oye, pero hay otra frase que dice, que me encanta por ahí, los bots no votan. Eso sí. Bueno, Merlo, ya finalmente dice que realmente la culpa que las noticias se difundan es de quien las comparte. Dice, claro. Sí, ahí está el meollo de la... Sí, o sea, ¿en qué conoce el negocio? Dice, si las personas a la hora de leer las noticias pensaran un poco y analizaran la nota, se darían cuenta que es falsa y no la compartirían. Claro. Pero las personas no hacen eso, dice Carlos Merlo. Realmente quieren creer la noticia y la comparten. Necesitan atención y mis noticias se las da. Ándale. Pues sí que... Qué cinismo, pero qué inteligencia y qué ingenio. Exacto, ¿no? Pero que te cuento, yo cuando vi el programa dije, bueno, este chavo se estará dando cuenta de lo que está confesando, pero ya en BuzzFeed después hizo una aclaración, puso una nota ahí que tras la publicación en redes de la entrevista, y de haber sacado el reportaje, o sea, le dieron una cobertura tremenda. Este chavo de Facebook le tiró su página de Victory Love, y también se borró su cuenta de Twitter y se borró su cuenta de Instagram. Creo que es lo de menos, porque al rato viene con otro nombre. Claro, pues eso no le importa. Tan es así que sale y lo dice. Ahora, ¿no? Encuéntrame, ¿no? Y es que yo creo que ya le andaba por este reconocimiento, ¿no? No, es que es fantástico. Tú lo ves y, como bien dices, necesitaba un reconocimiento y en el video lo habla y se sonríe orgulloso de, claro, lo que está haciendo, sí, ¿no? Sí. Y así son los hackers también, ¿no? Exacto. Pero los hackers sí es más difícil que den la cara. Muchos necesitan precisamente, por eso lo hacen, precisamente necesitan ese reconocimiento y por eso se meten a hacer estos actos de hackeo. Pues bueno, ahí está, Carlos Merlo, 29 años, para que lo tomemos en cuenta para la próxima vez que veamos la generación así espontánea de tweets. Pero sí, eso es lo que dice, está muy bien, porque pudiera quedarse allí la fake news, pero si yo la comparto, y si otra persona la comparte, y otra, y otra, y otra, ya es una cuestión exponencial ahí. Tremendo. Y a veces ves que es gente que tiene... Es gente que que luego conocemos, que yo es con estudios. Uno. Con estudios. Y gente que dices, híjole. Pero ¿cómo puedes creer esto? Nada más con el título. Cuando los títulos vienen bien escandalosos. Sí. Que mataron a... acribillaron. Algo escandaloso que de verdad te llame la atención. Primero lee y vean cuál es el nombre de la página que está haciendo referencia. Porque hay muchas páginas imitadoras que le cambian una letra, incluso una letra, como a Carmen Aristegui. Hay una que se llama M. Aristegui, y ya con la M. Ya sabes que no es la oficial. Sin embargo, la gente, sí, pues, nos falta me dicen desarrollar eso, esa habilidad. Mira, no está en ningún otro medio. Esto no lo creo, hasta que no vea, claro, yo que ya en otros medios ya sale. Porque si es algo tan importante, ya debería de estar. Y además con la inmediatez, claro, con la que checas ya todo lo que está en línea, claro, pues inmediatamente brota. Pero si en ningún lado sale, pues es que no es cierto. Claro, por supuesto. Pues ahí está. Oye, pues qué interesante. Pues ahí está. Y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosa Isela. ¿Trajiste tu tarea? Sí, ahorita precisamente escuchando las noticias sobre las broncas que trae Carlos de Champs. ¿Era diputado o senador? ¿En qué estaba ahorita? Es diputado. Pero ya era vitalicio ahí, ¿verdad? ¿No? Del sindicato. Ahorita las broncas que se está enfrentando, me acordé mucho de esta canción. Ya era hora, ¿no? Ay, por fin, creí que nunca la iba a ver. Bueno, pues muchas gracias. Encontrar otros caminos. amor es el anhelo de salir de uno mismo, decía Baudelaire. Continuamos. Pues muy bien, mira, ya sacamos la musicalización aquí entre todos, qué bueno. Reina Pulido manda un saludo a todos los integrantes y felicitaciones por su longevo programa. Ya nos dijo decrépitos. Ya ni modo. Gracias. No, sí, pues es la verdad, es el programa más longevo de la radio en muchos kilómetros a la redonda. Félix Gato, ¿cómo estás, Félix? Hola, Carlos, pues qué patética contradicción es la vida de este imbécil al que se refiere Rosa Isela, Carlos Merlo. Comenzó como aficionado del grupo Molotov, quien cantaba la canción Todo el Poder, himno anarquista contra el sistema, y acabó como una sabandija mercenaria del mismo. ¡Uy, qué bárbaro! Félix, bueno, pues sí. También... Agustín Aragón dice, ¿qué cosas dice Rosa Isela? Y yo que por algún comentario que hice me cancelaron mi cuenta anterior. Arvan Delay, saludos. Israel Saucedo nos manda este video frente a una pantalla gigantesca, el dueño de Victory Lab, Carlos Merlo, de 29. Pues aquí está el muchacho este. Mostró a BuzzFeed News el poder de su... Mira, aquí está lo que justamente nos decía Rosa Isela. ¿Ves alguna similitud entre lo que hacen las agencias de cosas de risa? Muchas de estas con nombres mexicanos, pero las... Mira, qué bien traduzco, ¿ya te fijaste? Traduzco bien rápido, ¿verdad? Cuando las compras, no estoy haciendo karaoke. Es el robusto, el muchacho robusto. Míralo. ¡Descarado! Pues ya nos vamos. Les iba yo a leer una nota, pero ya no nos da tiempo. Nos vamos a despedir con lo que decida nuestro compañero Francisco Ramírez, a quien le agradezco mucho su impecable trabajo aquí frente a los controles técnicos. Gracias por tu ayuda en la musicalización, Rosa Isela, desde luego. Lupita Páez y Carlos Romano, les deseamos que tengan muy buen día y que mañana miércoles, después del noticiero del Canal 11, pues estén aquí pendientes para una emisión más de la revista. Hasta entonces, buenos días. The thrill is good.